cambia de color. Cambia de color. Nos ponemos morado, el color de las tradiciones peruanas. Mes del Señor de los Milagros. El día de la canción criolla. Y Halloween. Eso va en otra promo. Octubre, mes morado. Mes morado. Tradicionalmente la número uno. Radio Horizonte, tu emisora familiar. Iniciamos su programa. Don César presenta una producción de CFTV a través de Radio Horizonte, tu emisora familiar. Amigos, bienvenidos a su programa Don César Presenta. Mi nombre es César Falla Figueroa y los acompañaré hasta las 12 del mediodía. Queridos amigos, hoy estamos 12 de octubre del 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia nacional y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Estamos en los 99.9 de la FM de Radio Horizonte. Asimismo, nos puede sintonizar, por supuesto, a la radio oficial de la diócesis de Chachapoyas a través del recurso de Facebook Live Horizonte Chachapoyas 99.9. Lindo fin de semana para todos. Permiso, gracias. Chao. Gracias. Extraordinario trabajo, ¿eh? Hemos compartido una jornada muy especial de Don César Presenta. Hasta nuestra próxima cita. Muchas gracias por su fiel sintonía. Permiso. Esta es la hora. Esta es la hora. 11:59. Radio Horizonte, tu emisora familiar.